Se dieron en esta semana todas las internas sindicales, ¿no? Que venimos hablando hace bastante tiempo. El programa pasado también tocamos este tema, sobre todo a raíz de la muerte de Néstor Kirchner. Y bueno, parte de este programa también han sido los debates que se dieron para las elecciones de la CTA en septiembre y el 23 de septiembre. Sigue todavía la controversia, siguen las idas y vueltas. Aparentemente las elecciones complementarias no se harían, se harían. Es un debate que todavía sigue circulando y la sorpresa de ayer fue que el Ministerio de Trabajo le dio la mano a, una vez más, a la lista 10, a Yasky, y intervino la central posponiendo, digamos, los resultados de las elecciones y consolidando, digamos, su dirección por unos meses más, ¿no? Yo no quiero sonar acá. Sí. Pero la verdad es que pienso que no le quedaba mucho otra al gobierno. Y además, a la vez que le prorrogó el mandato a Yasky, también lo hizo con Micheli, digamos. El secretario junto de la central sigue siendo Micheli, digamos. Hoy Tomás lo decía en un programa de radio y es así, digamos. Y la mayoría del consejo directivo de la anterior conducción pertenece a la lista 1, no a la lista 10. Digamos, es un poco más complejo. Me parece que ellos no supieron resolver algo que nosotros... Sí. Mencionamos en reiteradas veces en el programa, no supieron resolver su interna y evidentemente tampoco votó, no votó mucha gente. Me parece que el fenómeno de la CTA se viene complejo, se viene difícil. Nosotros pasa que también Lima, perdón, uno de los pilares básicos de la CTA, que es el proceso democrático, ¿no? Entonces, más allá, digamos, que los actores sean los mismos o no, siempre hubo lista única. En este caso la disputa fue distinta, pero me parece que avalar, digamos, estas elecciones, que en realidad la Junta Electoral dice otra cosa, me parece que mina justamente ese valor, digamos, que tiene la central. Sí, es verdad. Hay una realidad también, es que en todo proceso eleccionario, donde se disputan cosas en serio, pasan estas cosas, y te diría que hay algo así de un porcentaje de 3 provincias y 50 mesas que están impugnadas directamente. Si con ese nivel de pulcritud se manejarían las elecciones nacionales, se impugnarían más de una provincia y más de cientos de mesas, digamos. Estamos hablando de que en todo este proceso donde hay una pugna política y de poder, hay estas si bemoles, estas complicaciones. Lo que hay en realidad es que FMI, que hizo de esto un eje político y un eje comunicacional del programa desde antes del 23 de septiembre, nunca nos hubiésemos imaginado que se iba a empañar de tal manera el proceso, ¿no? Sobre todo, no solamente por la forma que se dio el proceso eleccionario, sino además cómo respondieron las fuerzas después de eso. Sí, yo pensé que había más chance de que efectivamente se produjera una posible ruptura entre ellos que esto, que me parece más impresentable que una ruptura, digamos. Sí, En parte, ¿no? Porque la verdad es que esto... Primero, la intervención del gobierno es un problema para la central sindical porque de alguna manera viola su vida interna, digamos, ¿no? La autarquía con la que debería funciona. Manejarse. Ahora, la verdad es que no parece solucionarse. Sí. No, vos me decís, ¿cómo se va a resolver en breve, digamos? ¿Cuál es el camino que le puede presentar una salida al tema? Yo tengo la sensación, de que hay un método en la guerra que se llama tierra arrasada. Cuando vos retrocedés... Sí, sí. Lo que haces es tratar de que el enemigo, cuando ocupe el espacio, no le sirva para nada. Y ahí me parece un juego de parte de sectores ligados al kirchnerismo de generar en la CTA un desprestigio y una situación de indefinición que genere que se convierta en una herramienta muy difícil de tomar, ¿no? Y de utilizar. Sea una devaluación. Es decir, hay varias formas de irse de un lugar. Yo creo que la forma que están optando en este momento es la peor de todas, ¿no? De decir, uno te puede ir de un lugar porque cree que no es la herramienta. Lo están diciendo algunos teóricos del kirchnerismo. Teórico le queda un poco grande, pero que dice, bueno, básicamente la CTA fue muy importante en los 90 porque fue un lugar de resistencia desde los aparatos estatales, que ustedes saben que el empleo estatal tuvo una estabilidad que no tenía ningún otro empleo, sobre todo el privado, en una situación de retroceso del empleo a nivel general. Sí. Y hoy por hoy la herramienta de lucha de los trabajadores pasa a ser, y esto te lo dicen los kirchneristas, la CGT, el moyanismo, ¿no? que son cabeza del sector privado. Y en ese sentido están planteando que la CTA dejó de ser la herramienta necesaria de lucha. Entonces, ahí hay un punto donde hay que tener mucho, mucho cuidado. Obviamente, esto no es para ensalzar a la UNO, que tiene graves problemas a la hora de entender el plano político, para entender la forma de encauzar esta discusión, porque lo que se está poniendo en juego es la herramienta de la CTA, no es que gane la 1 o la 10. No, seguro. Es que va a haber un problema grande, no importa quién gane. Yo me imagino que el daño ya está hecho. No importa quién asuma, si Yasky continúa después de marzo, que me parece improbable, porque los números no dan, o asuma finalmente Micheli la línea de Gennaro, digamos. Hay un daño que se le hizo a la CTA que tiene proporciones históricas. Y esto sí lo vamos a medir sobre todo en el 2011. Y otro daño también justamente en la lista 1 es esto, ¿no? Del pilar que marcaba Carlos Chile cuando vino al programa de la constituyente social. Digo, al salir de Milagro Sala, digamos, con toda su digamos, toda su gente que uh-huh estaba también en esa lista, también sí le generaron, digamos, un recorte impresionante de apoyo sí a esa otra forma de construcción. Sí, totalmente. Bueno, obviamente esto nos agota acá. Vamos a seguir con esta situación. Nos parece que este año, mucho antes de lo de Ferreira, pero sobre todo después de lo de Ferreira, obliga a una discusión muy profunda acerca de la forma de construcción sindical en la Argentina, obliga a que FMI le dé mucha bola y obliga a que escuchemos un tema para parar un poco todo esto.